La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia en Perú. Allí organizaciones sociales, sindicales y ambientales van a marchar en contra de las concesiones mineras. Hemos recordado además a la población de Cajamarca, que ya hace algunos meses viene manifestando contra la intervención minera justamente en este en esta región de Perú, y vamos a estar revisando cómo está la situación actualmente en ese país. Luego vamos a hacer análisis de Grecia. Eurogrupo aprueba crédito de 7,000 millones de euros para Grecia. El día de ayer el Congreso de esa nación aprobaba el proyecto planteado por el primer ministro Alexis Tsipras. Y luego viajamos hasta Venezuela. Hoy comienza la celebración de los 10 años del Centro Cultural Tunel Fuerte en Venezuela, en Caracas, en el Valle. Y justamente por eso vamos a estar nosotros hablando con ellos para saber a partir de las 4 de la tarde qué sorpresas les esperan a quienes vayan a compartir con ellos esta década de cultura, música y mucho más que ha traído Tunel Fuerte a toda la ciudad capital. 2:13 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-09-16, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nuestra página web también la ponemos a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Mucha información allí, minuto a minuto, actualizada para ustedes. Nos vamos con música a la primera pausa, luego viene el dato noticioso. Esto es Nubin Lacain, Discriminación. Salgo de mi casa y puedo sentir la mirada de la gente sobre mí. Siempre están diciendo y comentando que estoy haciendo, que ando fumando. Caminando por la noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde. En Brasil, la Cumbre de los Pueblos avanza en retorno a la integración regional. Desde el pasado martes se desarrolla en Brasilia, en la capital de Brasil, la Cumbre de los Pueblos del Mercado Común del Sur, Mercosur, en la que diferentes movimientos sociales y sindicales debaten sus inquietudes, propuestas también, para luego presentarlas en diferentes, de diferentes formas a los gobiernos que van a participar en la Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Propuestas e inquietudes sobre la integración regional han sido las protagonistas de la cita, en donde las delegaciones de los diferentes países se han mostrado a favor de trabajar para avanzar en este tema. Esto justamente los medios han detallado que han sido dos días de intensos debates sobre los avances y las limitaciones del proceso actual de integración del Mercosur. También los participantes en la cumbre han tocado temas como que son de gran importancia para la región, como el tema de la salud, la educación, los derechos humanos, la integración, la igualdad y la participación de la mujer. Y de allí nos vamos hasta Ecuador. El presidente de ese país califica obra social como paso hacia el buen vivir. El presidente Rafael Correa inauguró el día de hoy en la capital de ese país un hospital general docente de Calderón, obra que calificó de importante paso hacia el buen vivir y además la respuesta ideal al llamado opositor al paro nacional. Se marcan, decía él, hitos en esta nación y el Calderón es el hospital más moderno de la República y el primero destinado además a la docencia e investigación, según decía el mandatario. Al referirse al paro nacional anunciado por la oposición para el próximo 13 de agosto, Correa señaló que es ilegal e infundado porque ahora no se le roba a los trabajadores y de cualquier forma nos encontrarán preparados porque lo que queremos es la patria. Y nos vamos hasta Venezuela. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno de Guyana busca transnacionalizar el diferendo del Esequibo. Las intenciones del gobierno de Guyana frente al diferendo de Venezuela por el territorio Esequibo se han basado en transnacionalizar y traer a terceros a la política de contención bilateral, decía justamente hoy la canciller Delcy Rodríguez. Es una entrevista que se le concedió a la agencia Russia Today. La canciller consideró preocupante la postura asumida por el gobierno de David Granger, el gobierno del presidente de Guyana, ya que solamente responde a los intereses de grandes transnacionales, en este caso la ExxonMobil, y no a los intereses del pueblo guyanés. Y cambiamos de vía en el dato noticioso porque nos vamos a ir hasta Bolivia. En este momento se está dando un encuentro, perdón, hasta Argentina. Se está dando un encuentro con el presidente Evo Morales, parte de su visita a este país, Argentina, un encuentro de trabajadores argentinos en apoyo a la causa marítima del presidente Evo Morales y del pueblo boliviano. Escuchemos. Estamos viviendo un momento trascendente. El compañero Evo Morales, un símbolo, un emblema y una figura que marca historia en la lucha de los pueblos de América Latina, está acá con nosotros. Le agradecemos a él, a los miembros de su gobierno, a los compañeros de los movimientos sociales, a los invitados, a los trabajadores. Y quiero empezar a los jóvenes, quiero empezar. Están pidiendo si pueden bajar un poquito las banderas. Están pidiendo si podemos poner las banderas un poquito al costado. Dice Pablo Neruda, el poeta, el militante, el símbolo de la lucha del pueblo chileno: necesito del mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es sola sola o ser profundo o solo ronca voz o deslumbrante su posición de peces y navíos. Y dijo ese inmenso ejemplo de lucha para los pueblos del mundo, no ya de América Latina, Salvador Allende, dijo: Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. Ahí escuchábamos parte del discurso de los trabajadores argentinos en apoyo a la causa marítima del presidente Evo Morales y del pueblo boliviano, que justamente han cerrado con esta frase importante este contacto que hacemos nosotros con ellos, que decía Allende que Bolivia volverá soberana a las costas marítimas. Pues nosotros así terminamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:22 minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde. Tenemos que ir a una pausa, pero antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nuestro Twitter, @eltrendetarde. Allí pueden compartir con nosotros, escribirnos y participar en este viaje informativo por las noticias del mundo. Nos vamos con música. Sigue hoy en el Tren de la Tarde, cada una de las agrupaciones que vamos a colocar en el tren forman parte de los artistas que van a estar presentes en el Tune al Fuerte a partir de hoy, en las actividades que van a conmemorar el 10º aniversario, la década, como la han titulado. Esta vez es Los del Patio, Alma Rebelde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:25 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Esequibo es nuestro. Habla el pueblo. Yo, Orlando Conde, pienso sinceramente que hace mucho tiempo los Estados Unidos y el imperialismo inglés ¿no? Que son casi lo mismo, porque son, el uno es el padre y el otro es hijo. Debían de, precisamente juzgarlos a ellos, no solamente por los territorios que ocupan, como es por ejemplo el caso de las Malvinas, ¿no? Sino también por otras cosas más, también más tremendas, que ellos han sido precisamente cómplices de los grandes crímenes del mundo. Y hoy, por ejemplo, la Guayana Esequiba es nuestra de hace mucho tiempo. Se viene comprobando eso. Entonces lo que debemos de pedir verdaderamente es que se haga verdaderamente un juicio sobre eso y se aclare por una vez por completa para poder verdaderamente satisfacer nuestra nacionalidad allí. El Esequibo es nuestro. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De estos repudiables, todavía yo no había hablado y ya atacaban lo que supuestamente iba a plantear. Y en vez de salir a apuntalar la causa nacional, justa, histórica, de la Guayana Esequiba, salieron a hacer lobby nacional e internacional para debilitar a nuestro país. Han salido a salvar la responsabilidad de la ExxonMobil, es lo primero que han salido a decir. Lo primero que declararon, no es la ExxonMobil, es Guyana, es la ExxonMobil. Desde hace 100 años, es la ExxonMobil, que hace 100 años, luego de las presiones de los barcos de guerra que trajeron aquí, se apoderó del petróleo venezolano. La ExxonMobil, que le tiene el ojo puesto a las riquezas de nuestros países y de Venezuela en particular. La ExxonMobil, que ha sido eje de guerras en el mundo por el petróleo, por los recursos naturales de otros pueblos. La ExxonMobil le clavó sus garras al estamento político allá y colocó un presidente para que activara la gran provocación contra Venezuela. La gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana, es contra nuestra relación con el CARICOM, es contra Petrocaribe para destruir Petrocaribe desde adentro, es contra la CELAT. Un grupo pequeño de la ultraderecha venezolana salió a lavarle la cara a la ExxonMobil de manera cómplice. El Esequibo es nuestro. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Love community for my community. Esto es lo que vengo a cantar yo aquí. interrumpir el tema acá en el Tren de la Tarde y cambiamos de vía inmediatamente porque nos devolvemos a Argentina. Allí el presidente Evo Morales, en este acto que han realizado sus trabajadores, los trabajadores argentinos en apoyo a Bolivia, está dirigiéndose a toda la población. Escuchemos. ¿Qué tan importante ha sido unirnos y derrotar a quienes nos dominan o nos dominaban? Claro, después de la fundación de las repúblicas, ¿qué hacía? Lo que hacían es, cuando surgían movimientos políticos de liberación, ahí venían las dictaduras militares. Cuando surge la unidad del pueblo boliviano o del pueblo latinoamericano o algún país de América Latina, ¿qué hacía? Aplastar, dividir. En este tiempo, por lo menos con un poquito de experiencia desde Bolivia, si quieren hacernos dividirnos, cooptar a algunos dirigentes sindicales para la derecha, para los neoliberales, para los procapitalistas, proimperialistas, pero dividirnos para dominarnos políticamente, y dominándonos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Pero a esta altura fracasaron y van a seguir fracasando porque hay lucha y conciencia del pueblo boliviano para derrotar ese saqueo de tantos años. Nuestra experiencia, compañeros dirigentes, ¿qué hicimos en Bolivia? Lo que hicimos es recuperar esa conciencia ideológica que nos dejaron durante la lucha de la época colonial, y quienes enfrentaron han sido sobre todo el movimiento indígena, los llamados sin alma por algunos miembros de la Iglesia Católica. Y de verdad a mí me ha sorprendido, con justa razón, con mucha razón, hermano Papa Francisco ha pedido perdón de las ofensas y de épocas pasadas de algunos miembros de la Iglesia Católica. Yo estoy sorprendido, hermanas y hermanos, en las décadas pasadas tenía que ser el Che Guevara un argentino, ahora Papa Francisco, quien reivindique la lucha de los trabajadores de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Y por eso, hermanas y hermanos, estamos convencidos que la unidad de América Latina seguirá dando una batalla contra la dominación y contra el saqueo. En Bolivia, desde el momento que nos hemos organizado, no solamente de carácter sindical, social, comunal, la experiencia nuestra es que de la lucha sindical y social pasamos a la lucha electoral, recuperando los principios y valores, de manera conjunta los movimientos sociales, preparar un programa de gobierno, un programa nacional, y no un programa ni políticas impuestas desde Estados Unidos, ni desde el Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional. Ese nos ha ayudado a liberarnos políticamente y económicamente. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, verdad, ustedes saben, el movimiento indígena, los quechuas, aymaras, las nacionalidades de América Latina han sido en la historia el sector social más humillado, más vilipendiado, más despreciado, más discriminado, más explotado en toda la historia. Ese sector, junto a los obreros, junto a la clase media, junto a los maestros, nos hemos organizado políticamente, y ese sector de trabajadores, obreros y originarios, ahora hemos salvado a Bolivia democráticamente. Esa es nuestra historia. Esta mañana comentaba informaba brevemente. Bolívar pequeño, tenemos 10 millones de habitantes. Cuando llegamos al gobierno en 2006, el Producto Interno Bruto eran 9 mil millones de dólares. Año pasado llegamos a 33 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Hermanas y hermanos, las reservas internacionales en el 2005 eran 1.700 millones de dólares. Imagínense cómo era la estabilidad política. Antes del 2006, antes de asumir la responsabilidad como presidente, me acuerdo en los últimos 5 años del 2000 o antes del 2006, cada año había un presidente. 2001, Mance. 2002, Tuto Quiroga. 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada. 2004, Carlos Mesa. 2005, Rodrigo Belcé. Y desde el 2006, 9 años y medio a un solo presidente. Hermanas y hermanos trabajadores, en esta experiencia, corta experiencia, sí, los trabajadores con principios, los trabajadores organizados, originarios, con otros principios de anticolonialista, de antiimperialista, antineoliberal, solo podemos salvar a nuestra patria y la patria grande, hermanas y hermanos. De eso estamos convencidos. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, estamos en tiempos de profundos cambios. Estamos en tiempos de integración de nuestros pueblos. Cuando yo llegué a la presidencia, recién se gestaba UNASUR, Unidad de Naciones de Sudamérica. Expresidentes que aportaron bastante. Ahora estamos con CELAC, de toda América Latina y el Caribe, respetando todavía nuestras diferencias. Yo digo que bueno sería todos los presidentes de América Latina y el Caribe sean antiimperialistas. Ahí sí podemos derrotar al imperio norteamericano y al sistema capitalista que hace mucho daño a la humanidad. Será todo un proceso. Después de que garantizamos la unidad o la integración de CELAC, Fidel me llamó y me decía telefónicamente: Evo, lo que he pensado ahora están haciendo una realidad. Y Fidel estaba contento, feliz. Antes decía, era yo solo, ahora son tantos presidentes. Un saludo a Fidel Castro por esa lucha antiimperialista. Fidel no ha estado solo, tal vez empezó solo con su pueblo. Ahora el mundo, ahora el mismo, algunos sectores de Estados Unidos dan razón a Fidel. Viene Hugo, que evidentemente hemos enfrentado al ALCA. No sé si acuerdan los trabajadores, una temporada decíamos nosotros, en vez de que se llame ALCA, debía llamarse ALGA. ¿Sabéis por qué? Debía llamarse Área de Libre Ganancia de las Américas. Eso decíamos, criticábamos. Sin embargo, de verdad, mi respeto, mi admiración, compañero, hermano Néstor Kirchner, acá enfrentó y derrotamos al ALCA, eso presidente. Sin embargo, el imperio no duerme. Sin embargo, decía, compañeras y compañeros, el imperio norteamericano, la derecha internacional no duerme. Mira, cuando surge con mucha fuerza UNASUR, CELAC, y empieza a dividirnos. Y ahora dicen Alianza del Pacífico. solamente para romper esta gran reintegración de América Latina y el Caribe. Alianza del Pacífico es para continuar con las políticas del ALCA, con las políticas de consenso de Washington. Revisen los datos, hermanos dirigentes. El acta constitutiva de Alianza del Pacífico dice privatizar los servicios básicos. Y es el neoliberalismo, neoliberalismo. Es libre comercio nuevamente. Por eso nos respetamos, aunque tenemos profundas diferencias con algunos países o presidentes de gobierno de América Latina, hasta de UNASUR. Serán presidentes electos democráticamente. Pero yo no puedo entender todavía cómo es posible. Algunos presidentes, gobiernos llevan al título de socialista, comunista, cuando están privatizados los servicios básicos, están privatizados los caminos, aeropuertos, hasta el mar está privatizado. ¿Qué clase de socialista podrían ser si todos los servicios básicos están privatizados? Hermanas y hermanos, que evidentemente la derecha, algunos comentaristas, a los presidentes de gobierno nos tratan de populistas. Si populistas vienen del pueblo, bienvenido. Yo dije, no somos populistas del fondo, somos socialistas, somos antiimperialistas como trabajadores, obreros y originarios. Digan lo que digan. ¿Quiénes son los verdaderos populistas? Quienes gobiernan con prebenda, prebenda, como hacía la dictadura militares, como gobiernos neoliberales. Dice que Bolivia tiene que retornar al Pacífico con soberanía. Tenía que ser un papa sudamericano, tenía que ser un papa argentino que exprese con profundo sentimiento sobre esa injusticia de más de 130 años. Y ahora los pueblos argentinos. Pero yo quiero decirles también, por una parte, esta es la primera batalla legal ante la Haya. Entonces seguro, nos va bien esto, nos irá mejor con Malvinas, Malvinas para Argentina. Estamos convencidos de eso. Porque la humanidad, mediante las Naciones Unidas, ha creado un organismo internacional, un tribunal para que se juzgue. Y no podemos desconocer ese organismo internacional para resolver las controversias. Algunas autoridades de Chile cuestionan competencia de la Haya, pero yo entiendo perfectamente, cuando hemos presentado la demanda, después de 2 o 3 meses, acepta, admite la demanda, desde ese momento se considera el tribunal como es de su competencia. Si no fuera de su competencia, hubiera rechazado la demanda en el primer momento. Una primera batalla ganada. Sin embargo, esta clase de actos, hermanas y hermanos, seguirá permitiendo que este problema o esta injusticia es ya conocido no solo regionalmente, sino ya se convierte en un tema mundial. Y después de escuchar versiones de algunos organismos internacionales, del hermano Papa Francisco, ya es un tema mundial para ser juzgado. Hermanas y hermanos, nuevamente agradecer por este gran acto. Venir acá siempre a fortalecerse. Yo me vuelvo cargado de mucha energía. Primero quiero comentarles, eso es su mensaje de grito, olé, olé, me asustaba a mí. Me invitaron acá en el año 1994-95, algunas organizaciones, la universidad. Yo entraba, gritaba, olé, olé, olé, evo, evo. Asustaba, sudaba de miedo. Ahora busco, me encanta. Cuando tenemos... Hermanas y hermanos, perdone. ¡Que viva Argentina! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva la patria grande! ¡Viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Un abrazo. Escuchamos entonces allí al presidente Evo Morales en ese emotivo acto, un encuentro del presidente Morales con la clase obrera argentina, allí en esta visita que está realizando a Argentina como parte de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Ayer veíamos cómo se reunía con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, había un acto cultural previo, pues posterior a unos acuerdos que habían firmado entre ambas naciones. Son las 2:50 minutos, tenemos que hacer nuevamente una pausa, vamos a identificar la radio del sur y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Baroni One Time, Love and Unity. Love and unity for my community. presenta El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 54 minutos. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. A esta hora de la tarde tenemos un contacto telefónico en este avance de noticias. Vamos a conversar con Matías Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Vamos a recordar que hay una situación en lo particular donde las organizaciones sociales, sindicales y ambientales marcharán contra las concesiones mineras. También, por supuesto, están coordinando esa estrategia conjunta contra la minería ilegal. Perú y Ecuador están trabajando precisamente esa reunión bilateral del grupo de trabajo para desarrollar una respuesta conjunta frente al problema de la minería artesanal e informal en la frontera común. Ahora le damos la bienvenida a Magdiel Carrión. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la señal de la Radio del Sur. Bienvenido. Buenas tardes a todos, todos los oyentes de Radio del Sur, Venezuela. Agradecer por esta entrevista que se me hace desde, bueno, desde el Perú para informar de acuerdo a las, al actual contexto de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Más bien, comencemos primero con el tema de la organización social y la marcha contra las concesiones mineras por parte de los movimientos sindicales y ambientalistas que están, bueno, alzando su voz precisamente contra este tipo de acciones por parte de las concesiones. Mira, sí, es cierto, porque como tú ves, en los últimos tiempos se ha ampliado la concesión minera, los conflictos sociales en el Perú han aumentado cada vez más. Es porque la convulsión del país está saliendo desde las bases, desde las comunidades, desde las organizaciones, federaciones, por ejemplo, provinciales, porque aún así no se ha respetado su opinión, ¿no? Simplemente el Estado desde arriba impone y está viendo esto, ¿no? Ahora, como tú ves que las organizaciones ya ahorita ya no es una sola organización o una sola región. A nivel nacional están enfrentando la situación ya con todos los grupos sociales, no solamente ya con las organizaciones locales o las que están haciendo afectadas, sino ya también aglomerando más comunidades, más organizaciones a nivel nacional que están haciendo frente al Estado, porque a pesar de todo, no solamente es que las concesiones mineras y petroleras de hidrocarburos, sino más allá de desaparecer las comunidades campesinas con un paquetazo de normas que se han dado. Entonces, con todo eso es que los movimientos sociales y las organizaciones sociales desde las comunidades, desde los pueblos, desde las regiones, estamos enfrentando esta situación. Por eso es que las movilizaciones a nivel nacional se hacen fuertes, como se han venido haciendo, ¿no? Comentamos además a esta hora de la tarde nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur que conversamos con Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Precisamente con relación a eso de las comunidades afectadas, coméntanos un poco cuál es la principal petición de esas comunidades, cuáles han sido esas afectaciones que han tenido a propósito de la minería ilegal. Mira, la minería ilegal, porque las concesiones que se dan no solamente favorecen al grupo de poder, sino que también en la formalización de la minería ilegal también hay muchas fallas, porque en las comunidades donde entra la minería ilegal están entrando los grupos sicariatos, por ejemplo, para proteger sus bienes, y que la policía también está corrompida en ese caso, ¿no? Está metiéndose a apoyar o a hacerse la vista gorda, y a mucha gente ha sido muerta, ¿no? Entonces, todo esto es precisamente lo que las comunidades exigimos y pedimos a la comunidad internacional, de que la solidaridad con el país, con las comunidades, con los pueblos que están siendo afectados, porque no hay un control ambiental, social ni económico para las zonas donde están las minerías, donde están las empresas, solamente es que dan el resultado de cuánto ganan, si ahí entra de la empresa, y cuánto gana el Perú con sus regalías o con sus aportes que dan voluntarios, más allá de lo que el beneficio que cae en la forma, en la zona local. Todo lo peor es que hay destrucción de la tierra, contaminación del agua, contaminación incluso en la salud humana, lo que pasa en varias regiones ya cuando están las empresas mineras. Entonces pedimos que una solidaridad y un apoyo al respeto a nuestros pueblos, a la vida, los derechos humanos, porque es lo más importante que ahorita necesitamos, porque estas empresas no tienen respeto para nada ni para nadie, y confabulados con el Estado, y mucho más hoy que hay una ley que se está dando de que las fuerzas policiales pueden disparar o matar sin tener ningún juicio, porque la población se opone a un proyecto minero, se opone, según lo que ellos mencionan, al desarrollo del Estado. Lamentablemente, como te vuelvo a decir, no es eso la intención de los pueblos, sino más bien todo lo contrario, es reconstruir nuestra propia forma de vida sin contaminación, y sobre todo protegiendo la salud, y más que todo el agua, que es la contaminada, y que Digesa, como una organización que nacional, no hace nada, porque el control del Estado y el Ministerio de Energía y Minas lo tiene bajo todo su control, ¿no? Entonces, para nosotros sí pedimos a la organización, a las organizaciones internacionales, de que esto debe llegar, por lo menos una carta al país, dándole que no puede darse más allá de los atropellos que ya se vienen dando, y mucho más para terminar con las comunidades y los pueblos originarios. Muy bien, bueno, Matiel, muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde desde la Radio del Sur para Venezuela y el mundo. Sí, bueno, gracias a ustedes también por darme esta oportunidad y saludar las luchas sociales, las luchas de reivindicación de los pueblos y para los pueblos. Es lo que nosotros hablamos, de que el mandar obedeciendo. Este gobierno nos ha traicionado, nos ha humillado, nos sigue humillando, y más que todo como militar quiere seguir matando a nuestro pueblo. Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, esta hora de la tarde en nuestro avance de la Radio del Sur. 3:02 de la tarde, nosotros vamos a continuar como siempre con nuestra programación. Ya llega la segunda hora del Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas los invitan este domingo 19 de julio a la Avenida Bolívar de Caracas a celebrar el Día del Niño, Niña y Adolescente desde las 10 de la mañana con actividades recreativas, deportivas y circenses, entre otras. Ven a divertirte. Gobierno Bolivariano. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La Hora Clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Earle Herrera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. De pronto esta campaña que ustedes ven por el asunto Esequibo cesó, y de repente los medios que venían exacerbándola callaron, porque se dieron cuenta cuál era la reacción del pueblo venezolano frente a lo que se puede denominar una traición mediática, descarada, cotidiana, sistemática, y cambiaron realmente de tratamiento informativo en este sentido. Por eso es que dicen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reacciona 27 meses después que se planteó este problema. No, el que tú luches por la integración latinoamericana no te lleva a ti a renunciar a ningún derecho ni a ninguna reclamación. Esa ha sido la conducta que ha tenido nuestro gobierno, muy distinto a aquellos que pretendían irse al sur de Venezuela a hacer turismo armado, que quería que le prestaran un barco para irse a hacer allá un turismo bélico y regresar aquí con una bandera que no tiene. ¡El Esequibo es nuestro! La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Juventud de raza cósmica, como el libertador Simón Bolívar, debate, discute, defiende tu opinión y tu alegría, tu criterio es agua fresca, para que la revolución se fortalezca, como un muro construye el presente, aporta el futuro. Juventud de raza cósmica, como el libertador Simón Bolívar, debate, discute, defiende tu opinión y tu alegría, tu criterio es agua fresca, para que la revolución se fortalezca, como un muro construye el presente, aporta el futuro. Juventud de raza cósmica, como el libertador Simón Bolívar, debate, discute, defiende tu opinión y tu alegría, tu criterio es agua fresca, para que la revolución se fortalezca, como un muro construye el presente, aporta el futuro. Juventud de raza cósmica, como el libertador Simón Bolívar, debate, discute, defiende tu opinión y tu alegría. Tres, siete minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde. Señora José Alejandro Delgado, Juventud de Raza Cósmica. Es parte también de lo que va a ser el aniversario de Túnel Fuerte y también del ciclo Sonora, conciertos que empezaron el día de ayer justamente en el Teatro Teresa Carreño, auspiciado por el Ministerio de la Cultura en Venezuela. A esta hora es momento de irnos a nuestras secciones acostumbradas en El Tren de la Tarde, y es que hoy es jueves de Parada al Conocimiento. Esto es justamente lo que les vamos a contar. En Hungría crearon el Instituto Científico Francisco de Miranda. Escuchemos cómo es. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En El Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. Crean en Hungría el Instituto Científico Francisco de Miranda. Esta institución científica nace para apoyar la capacitación de miles de estudiantes venezolanos en universidades húngaras, quienes también contarán con beneficios académicos aprobados por el gobierno de Venezuela. La institución lleva el nombre del generalísimo Francisco de Miranda, como homenaje al prócer, quien vivió en Hungría y recibió ayuda para la revolución latinoamericana. Así, la nación europea mantiene fuertes lazos históricos con la patria de Miranda y Bolívar, y por tal motivo ha extendido apoyo a las políticas sociales del Ejecutivo venezolano. Hungría tiene la mayor concentración de premios Nobel per cápita en el mundo y la universidad tecnológica más antigua de la humanidad. En los últimos dos siglos ha creado inventos tan cruciales como la generación eléctrica por vías tradicionales y nucleares, la bomba de hidrógeno, el bolígrafo, la televisión a color, el primer auto eléctrico, la tecnología supersónica para la era de la propulsión a chorro, entre muchos otros. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En El Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Ahí escuchábamos la parada al conocimiento en la voz de nuestro compañero Darwin Serpa. Y también es momento de irnos a nuestro refraneando, que Marajira Chirinos nos dice el día de hoy: entre cielo y tierra no hay nada oculto. Refraneando. Refraneando. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Advertencia para que no se crea que el delito puede quedar oculto. Por eso así se exclama cuando se descubre lo que se creía muy escondido. Refraneando. Refraneando. Ahí escuchábamos el refraneando en voz de Marayira Chirinos, y el día de ayer yo les comentaba que justamente el Congreso de Grecia aprobó el plan de reformas impuestas por el Eurogrupo en esa nación helena. A las calles pues salieron algunos manifestantes a protestar en contra de esa aprobación que pues se está planteando como la medida real de rescate que puede plantearse desde el primer ministro Alexis Tsipras para poder solucionar la situación que viene teniendo Grecia. Decía justamente en estos días Jorge Kreiner, que es un analista que nosotros revisábamos y comentábamos con él la situación, decía, bueno, de todas es difícil que no se afecte la población porque son medidas que hay que tomar en un momento dado para poder que de aquí al 2020, que es el planteamiento que está haciendo el primer ministro Alexis Tsipras, pues se logre salir adelante de una situación económica tan compleja como la que se ha planteado justamente en ese país. Y partiendo de eso, justamente los bancos de Grecia van a reabrir ya sus puertas el día de mañana. Eso lo decía el ministro de Finanzas de Grecia, quien informó que los bancos griegos volverán a abrir sus puertas el día de mañana, viernes 17 de julio, luego de que el Parlamento pues de esa nación aprobara el tercer paquete de rescate del Eurogrupo. De acuerdo con lo que explicamos por la cartera ministerial, la medida incluye la autorización de una lista ampliada de operaciones bancarias. Con esta acción se podrá pues realizar el pago de deudas al gobierno, a las empresas públicas, a los fondos públicos de pensiones, a las compañías de seguros privadas, y ya sea en efectivo o mediante transferencia de fondos de cuenta bancaria. Recordemos que el pasado 28 de junio el Ejecutivo griego anunció en las entidades bancarias permanecerían cerradas hasta el 6 de julio y el monto máximo diario podría ser para retirar desde los cajeros de 60 euros. La medida había sido tomada ante la necesidad de proteger el sistema financiero griego y la asumía el primer ministro Alexis Tsipras, y también proteger la economía de los pobladores de Grecia. A raíz de la decisión, el Eurogrupo de no ampliar el plan de ayuda a Grecia más allá del 30 de junio, cosa que pues el día de ayer el presidente Tsipras presentó ante el Eurogrupo un nuevo plan de rescate, y el día de ayer fue aprobado por el Parlamento Nacional. Sin embargo, pues ayer, este lunes 13 de julio, el gobierno griego pues estableció un acuerdo con el Eurogrupo que fue nuevamente aprobado, como les decía, el día de ayer por este Congreso. Tras un intenso debate, un intenso debate que además duró varias horas y para los griegos ya eran horas de la madrugada, el Parlamento pues aprobó este pasado miércoles el acuerdo del Eurogrupo para acceder al tercer rescate financiero de 50 millones de euros, 55 mil millones de dólares, que contempla reformas en el gasto social del país, como también algunas otras medidas que son necesarias para poder apostar a la mejora del pueblo griego. Son las 3:13 minutos. Nosotros vamos a ir a escuchar música. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es, fíjense, interesante. Un rapero brasileño que va a estar presente en el 10º aniversario de Tune El Fuerte. Esto es Rico Dalazán. Deise se llama la canción. Deise, escreve magia, dia de vencer. Cada sol que nasce é brato na luz que eu sei. Que a luz que tu precisa tem dentro de você, deixa o mundo saber. Deise, enxuga lágrimas, dia de vencer. Cada sol que nasce é brato na luz que eu sei. Que a luz que tu precisa tem dentro de você, deixa o mundo saber. A minha amiga, madame, há quanto tempo nós nos damos os dramas? Com classe só nós enfrentamos as crises. E a vida pediu novos planos. E às vezes a meta era mudar de ramo. E os tombos foi junto que nós levantamos. Um jeito sempre que olhar sincero. Lucros e danos há anos. Acompanho tua guerra na vida. Heroína de tanta história sofrida. Eu gosto de tu que não se faz de coitada. Enfrenta feito eu a todas as barras pesadas. Amizade dura porque dura o amor. Respeito tua Xandão, tu respeita o meu Xandão. Início eu dou valor e fiz os versos pra firmar. Mesmo se eu estiver longe, onde eu estiver vou gritar. Chuva, lágrimas, dia de vencer. Cada sol que nasce é brato, não esquecer. Que a luz sente que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Ei, deixa que a lágrima hoje é dia de vencer. Cada sol que nasce é pra tu não esquecer. Que a luz que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Creio no dia que um gringo vem e te leve. De tudo que tu merece, um amor que não perece. Lembra da Kátia? Hoje vivi na França. Teve duas crianças e outra história pra contar. Feito um diamante quando tirado da lama. Deixou gente que ama porque achou alguém pra amar. Sabe, mana, eu sou fechamento contigo. Quando eu amo, eu digo, deixa só clarear. Que é papo de Califórnia, Nova York, Paris. Podia não ser feliz, frenesi e fugaz. Pelo fim dessa saga, pobre Tony. Mais brioche, chocotone, sem conta no bar do Tony. Mas que assumindo, sou meu mesmo, voltando a ser homem. Meu rap em todos os fones. Essa eu vou dedicar a todas as Daisy, a todas as Honey, a Lilia, a Dayane, a Daria, a Dani, a Carly, a Elane, a Rafa, a Luane, a Kalia, a Diane, a Carol e a D, a Mônica e a Yali, a André e a Lid, a Kevin, a Elise, a Ju, a Lu e a Zizi, a Pauli e a Alice, a Bruna, a Clarice, a Dali e a Fê. Essa é pra afirmar que é dia de vencer. Cada sol que nasce é pra tu não esquecer. Que a luz que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Deixa o galera hoje é dia de vencer. Cada sol que nasce é pra tu não esquecer. Que a luz que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Deixa o galera hoje é dia de vencer. Cada sol que nasce é pra tu não esquecer. Que a luz que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Ahí escuchábamos a Rico Dalazán, Deise, que es el rapero que va a estar presente de nacionalidad brasileña en este 10º aniversario de Túnel Fuerte, la década, como lo han llamado ellos justamente, este maravilloso ciclo de conciertos que van a estar ofreciendo en su sede en la capital de Venezuela, en la parroquia El Valle de Caracas. En otras informaciones yo quería comentarles justamente que es que en Colombia han suspendido temporalmente el plan piloto de desminado con la FARC. Esto a medida se tomó y el gobierno la está revisando luego de que se diera la muerte de un soldado en el departamento de Antioquia. El gobierno revisará de manera integral las condiciones de seguridad de este plan piloto de desminado tras la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez cuando trataba de destruir de manera controlada una mina. La Organización de Ayuda Popular Noruega y el jefe del batallón de desminado del ejército, coronel Wilton Benítez, acompañado además de la Dirección Integral contra las Minas adscritas a la Presidencia de la República, coordinaron la evacuación de los heridos, la salida del fallecido y las 9 nuevas medidas de protocolo de seguridad que se pondrán en práctica luego de una breve pausa en el programa para hacer una evaluación integral. Eso decía el ministro de la Defensa colombiano. Justamente es importante revisar este tipo de informaciones porque no puede llevarse un plan de desminado como el que está planteando Colombia si no se toman claras las medidas de seguridad planteadas desde los expertos en el tema de desminado. Porque fíjense, ya se da un primer momento de un accidente grave donde hay una persona fallecida, un soldado que justamente plantea, se da a través del proceso de desminado que no se toman las medidas adecuadas. El gobierno colombiano pues allí está haciendo esa revisión que es necesaria justamente porque pues aunque sean expertos, fíjense que si no se toman las medidas adecuadas pues no va a haber forma ni manera de poder llevar a cabo este trabajo para poder lograr liberar varios territorios de Colombia de estas bombas antipersonales y estas minas que justamente tienen o azotaron durante mucho tiempo a varios de los pobladores de la región. Nosotros con esta información vamos a una breve estación en el Tren de la Tarde. Y ya pudimos establecer contacto con Grecia. Tenemos en línea a Alfredo Serrano Mancilla, economista y analista. Alfredo, bienvenido al Tren de la Tarde, la Radio del Sur. Hola, buenas tardes para vosotros. Alfredo, pues veíamos ayer la extensa jornada en el Parlamento griego, una jornada que termina aprobando el plan de rescate que se da planteado por el primer ministro Alexis Tsipras, pero también veíamos pues que pues tenía una serie de medidas. ¿Cómo se toma esta decisión desde el Parlamento griego? ¿Cómo se puede analizar planteada desde que lo que están buscando en ocasiones, según afirman algunos analistas, la Unión Europea es darle un golpe económico a Grecia? Es difícil de entender todo lo que ha ido pasando en estos días, puesto que el Parlamento aprobó ayer con muchísimo ruido y con muchísima dificultad por parte del propio grupo Syriza, porque buena parte del propio grupo parlamentario del presidente Tsipras votó en contra de la propuesta, pues justamente el Parlamento acabó aprobando lo que en el referéndum griego del pasado domingo el pueblo había dicho lo contrario. Es estas contradicciones de una democracia representativa que a veces funciona de una manera muy particular. El pueblo griego dice una cosa y el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, lo que también conoce todo el mundo como la Troika, incluido el Fondo Monetario Internacional, ha obligado de alguna manera que el Parlamento votaran este tipo de medidas, y la respuesta de ayer del Parlamento obedece un poco a una situación de callejón sin salida. Es que es muy difícil cuando buena parte del poder financiero le pone el pie encima a Grecia, no respeta ni lo que había votado su pueblo y ha llegado hasta el final, justamente probablemente encabezado y liderado por el ministro de Finanzas alemán, que quería verdaderamente arrodillar a Grecia, a la política económica que le sigue interesando a la Unión Europea, de pagar, caiga quien caiga, a los acreedores de la deuda. Y hay que tener claridad que este tercer rescate, estos millones de euros que se van a entregar, van a ser solo y exclusivamente, en un porcentaje altísimo, para pagar a los bancos y no para la población. Por lo tanto, es las medidas, cuando uno la mira con verdadera lupa, uno percibe cómo se vuelven a algo que en Venezuela y en buena parte de América Latina se conoce bien, a esas décadas perdidas del neoliberalismo, a mayores privatizaciones, aumentos de impuestos que hacen mella en la población más vulnerable, y por lo tanto yo creo que fue una jornada de gran tristeza para lo que es la democracia en Europa. Justamente, Alfredo, pero veíamos también cómo además se ha visto acorralado y presionado al primer ministro Alexis Tsipras frente a esta situación por parte de la Unión Europea y el Eurogrupo, que justamente en muchas ocasiones lo han llamado hasta traidor quienes estuvieron dentro del referéndum, pero no se sientan a pensar que las medidas que él ha tomado de no salir del Eurogrupo, de no separarse del euro, de tomar y aprobar pues ciertas medidas que permitan en unos años mejorar la situación del pueblo griego, a pesar de que en este momento justamente puedan verse como medidas que aprietan un poco la situación. Además, justamente ayer también conversábamos sobre el tema, y es que se tomara una u otra medida, siempre el pueblo iba a terminar siendo afectado, porque la situación que habían dejado los gobiernos anteriores en Grecia era bastante delicada. Exactamente. Es difícil la situación porque, como bien dices, hay que tener claridad que el gobierno de Tsipras y de Syriza lleva medio año gobernando, o menos de medio año, con lo cual la herencia de los partidos, tanto el Partido Socialista como la Nueva Democracia, la derecha griega, había dejado una situación de gran endeudamiento social y además con una gran deuda financiera. Esta es una herencia, además, que yo creo que detrás de toda esta discusión hay que tener claridad en cuanto a que el verdadero kit de la cuestión estaba en torno a estar dentro o estar fuera del euro. Esa es la verdadera cuestión. Una vez que estás dentro del euro, las reglas del juego siempre favorecen a los mismos. Y por eso era difícil ponerse los zapatos del presidente griego, a pesar de esta aprobación verdaderamente de medidas de un alto coste económico para la mayoría social, la privatización de los 50.000 millones que exige en la Unión Europea para poder financiar y para poder seguir pagando a la banca, o el congelamiento de las pensiones, y otras tantas medidas, como una reforma laboral que sigue exigiendo la Troika. Son medidas verdaderamente duras, durísimas, y lo que pasa es que cuando uno balancea cuáles son los costes de estas medidas, que son verdaderamente durísimos, insisto, para la mayoría social, y también la futura o posible salida del euro, verdaderamente sería como una suerte de empate catastrófico, un empate de difícil solución, en la cual probablemente ninguna de las dos salidas era viable para la mayoría social en Grecia. El último artículo de Varoufakis, el exministro de Finanzas en The Guardian, dejaba muy claro que el coste, por ejemplo, de salir del euro era verdaderamente también difícil de asumir, en tanto que Grecia nunca estuvo preparada para tener incluso la infraestructura real para salir de una moneda y pasar a otra. Y esto implicaba, por ejemplo, Varoufakis hablaba de un año y medio necesario para viabilizar la salida del euro, por lo tanto estarías anunciando con un año y medio de antelación una devaluación de la moneda, y esto haría la salida de todos y cada uno de los capitales, porque nadie quisiera padecer este tipo de devaluación en este periodo de tiempo. Con esto insisto creo que la encrucijada estaba encima de la mesa, lo cual no significa que uno tenga que entender como una victoria la salida de Tsipras, porque creo que la derrota ha sido contundente por parte del pueblo griego. Alemania sale victoriosa y deja claro que dentro de la zona euro las únicas posibilidades de negociar son las que imponen la troika y no la votación de cualquier pueblo de la periferia europea. Sin embargo, Alfredo, el mismo primer ministro Tsipras ha dicho que la aprobación de este tercer rescate plantea a largo plazo una mejora para el país, que probablemente en el año 2020, es decir, dentro de unos 5 años, pudiera estar un poco más estable el tema de la economía, pudiera vislumbrarse de manera positiva en el futuro algo como lo que plantea el primer ministro Alexis Tsipras. Es difícil plantear o pronosticar que va a haber un futuro alentador en Grecia. Creo que uno, entendiendo perfectamente al presidente Tsipras, entendiendo la presión, entendiendo las dificultades, insisto, en esta encrucijada, tampoco me atrevería a estar de acuerdo con que la situación en Grecia en los próximos años va a ser mejor. Por ejemplo, uno de los temas que se había puesto encima de la mesa era la reestructuración de la deuda. Y yo creo que la negociación de Tsipras y del gobierno de Syriza iba en este sentido. Discutimos de la reestructuración de la deuda, una quita o una renegociación de los pagos, a cambio de aceptar este tipo de medidas que son dolorosas. Y lo que no ha pasado ha sido justamente que se ha podido hablar de reestructuración. Lo que sucede es que una promesa para que en octubre se vuelva a hablar, sin ningún tipo de compromiso por las partes, de lo que es la reestructuración, la renegociación de la deuda. Ahora mismo sí llega una inyección de liquidez que hace aliviar la deuda del corto plazo para seguir incrementando la deuda del medio y del largo plazo, a cambio, insisto, de medidas verdaderamente difíciles. Yo creo que la situación, cuando uno la observa, y es difícil a veces decir ese tipo de cosas, pero casi todos los escenarios habidos en este momento eran muy complicados. E insisto con una tesis que creo que no debemos de olvidar, y es que detrás de todo esto está una construcción de Europa que es un cerrojo en sí mismo, y es lo que sigue forjando esta Unión Europea, lo alemán, es seguir pensando que una vez que estés dentro de la zona euro no tienes ninguna capacidad de negociar más allá de que tu pueblo haya votado otra opción, más allá de que tu pueblo haya elegido un gobernante con promesa justamente de no aceptar las políticas de austeridad, incluso con un referéndum griego recientemente acontecido. Ese es verdaderamente doloroso, pero hay que aceptarlo como tal, y hay que entender que las estructuras de la Unión Europea en el momento actual no permite que haya una ni la posibilidad de negociar en otro sentido. Y esto es lo que creo que ha querido dejar claro Alemania, y verdaderamente estaba jugando no solo contra Grecia, sino contra los posibles resultados electorales que puedan surgir en la periferia, en el caso español, de que puedan votar lo que quieran votar, pero se van a imponer este tipo de medidas de política económica. Y esto es lo que verdaderamente yo creo que duele hoy en día, no solo en Grecia, sino en buena parte de Europa. Sí, definitivamente, Alfredo, lo que creo que sí quedó claro fue que le volvimos a ver en el mundo la cara al demonio económico de Europa, y a quienes lo único que buscan es asfixiar gobiernos para mantener solamente su poderío económico y político en el continente. Creo que es la gran verdad que logramos ver después de esta presión que se le hizo al primer ministro Alexis Tsipras, ¿no? Exactamente, creo que lo que se estaba jugando en Europa era más allá de la situación difícil y dolorosa, insisto, para el pueblo griego. Se estaba jugando que no hubiera ninguna posibilidad para ninguna periferia de levantarse dentro de los países centrales. Era la primera vez que un país llamado desarrollado impagaba al Fondo Monetario Internacional en sus 70 años. Y esto no podía ser tolerado por este poder financiero hoy en día a nivel mundial que controla el mundo. No querían que hubiera nuevos ejemplos como los que hubo en América Latina en esta última década, que se sumaran a líneas a favor del austericidio, contrahegemónicas, a favor de una política social en servicio al ciudadano. Yo creo que eran mensajes claros que esta Europa actual, hermanada con los Estados Unidos, porque hay que recordar que Obama ha estado en constante contacto con los líderes europeos, creo que no querían dar ningún tipo de posibilidad a que emergiera la periferia europea con lo que está pasando en Grecia, con lo que también sucede en España, o incluso cuando también el primer ministro italiano Renzi lo intentó de alguna manera allá, creo que no quieren, no quieren permitir que justamente haya otro tipo de democracia, otro tipo de economía, y la única es la que valida el poder financiero, que ya sabemos cómo concentra la riqueza en detrimento de las mayorías. Entre lamentable situación, además, la que le ha tocado vivir al pueblo griego, ojalá la proyección que da el primer ministro Alexis Tsipras se cumpla. Alfredo, de verdad te agradezco mucho este contacto con la Radio del Sur. Muchísimas gracias a vosotros. Alfredo Serrano desde Grecia conversaba con nosotros justamente sobre este análisis que se hace después de la aprobación el día de ayer de el tercer plan de rescate que ha presentado el primer ministro Alexis Tsipras. Lo que sí, efectivamente, yo reitero, se vio fue la cara del demonio económico en Europa. Volvieron a buscar la manera de asfixiar a un hombre que buscaba el cambio para su pueblo y a un pueblo que apostaba a la confianza en ese hombre. Asfixiaron, ahorcaron, presionaron, y allí pues no tuvo mayor opción tampoco el primer ministro Tsipras, si lo que buscaba era tratar de dar un respiro a la población, porque no había, y ahí lo decía y lo confirmaba Alfredo Serrano, una infraestructura real para poder salir de la zona euro. Nosotros a las 3:31 minutos nos vamos a la pausa directamente. Sí, nos vamos a la pausa directamente. Al regreso tenemos mucha más información. Recuerden que al regreso vamos a hablar de Túnel Fuerte. Hoy, dentro de media hora, comienza esta década de aniversario del Túnel Fuerte. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:30 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, ha habido sectores políticos, como el gobernador Henry Falcón, algunos diputados de Acción Democrática, hasta donde he podido ver, de Un Nuevo Tiempo, inclusive creo que un diputado por allá, de Primero Justicia, algunos diputados de la oposición que me han dado el respaldo. Las circunstancias nos obligan a los venezolanos y venezolanas a estar unidos a la Unión Nacional. Compañero, tiene la palabra el diputado Marquina. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es un tema que debería unir a todos los venezolanos. Aquí lo que está en discusión es que no hay duda, no hay un solo venezolano que no esté convencido que por historia, por tradición, por cultura, el territorio Esequibo pertenece a Venezuela y hay que unirse para defenderlo. Bueno, había un debate bien interesante donde se han visto las posiciones de las distintas bancadas. La bancada revolucionaria, en la voz del compañero Earle Herrera, hizo una propuesta para la aprobación de un acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios de paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Earle Herrera, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados, de manera unánime, aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así. Por la patria, nos alegramos. El Esequibo es nuestro. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Plan Nacional de Derechos Humanos. Esas instancias internacionales que tienen que jugar un papel definitivo en la construcción de una nueva sociedad donde el centro de la política tiene que ser el ser humano, los seres humanos. Piedad Córdoba, activista por la paz. Y por eso creo que es fundamental rescatar aquí lo que decía el vicepresidente Itarek en el sentido de la creación de una instancia muy importante en UNASUR que juegue el papel realmente que tiene que jugar, no simplemente para impedir que se pueda conocer de los casos de violaciones de derechos humanos, no solamente sufridos por quienes hacen parte de esos estados, de esas naciones, como son los hombres y las mujeres, sino también la persecución a que son sometidos estados. Y creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que decir ante el mundo lo que ha sido precisamente esa persecución contra Venezuela por el simple hecho de haber tomado la decisión de ser una nación soberana, libre e independiente. Plan Nacional de Derechos Humanos. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nuestro corazón. 3:39 minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Amaranta, venezolana, los dos titanes desde Venezuela, un polo que forma parte de los conciertos del ciclo Sonara, que están en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Es otra actividad que musical que se da desde el Ministerio de la Cultura, aparte de la actividad musical de Tiuna el Fuerte. Nosotros vamos a estar estamos intentando ya establecer contacto con los compañeros de Tiuna el Fuerte para llevarles a ustedes la información. Faltan pocos minutos para que inicie esta gran fiesta de la música, pero vamos a escuchar justamente qué es lo que se va a dar a partir de hoy en el Centro Cultural Tiuna el Fuerte. Festival aniversario de Tiuna el Fuerte, la década. 16, 17 y 18 de julio en la parroquia El Valle, Caracas. Conciertos, foros, teatro, baile, fiesta, comida criolla, graffiti, galería de arte, moda, ambiente productivo. 16, 17 y 18 de julio. Festival aniversario de Tiuna el Fuerte, la década. Ahí tienen, la década, el festival aniversario del Tiuna el Fuerte, que va a haber miles de actividades en el Tiuna el Fuerte desde el 16 hasta el 18 de julio, es decir, desde hoy, que es jueves, hasta el próximo sábado, 18 de julio. Este parque va a celebrar pues su décimo aniversario con diferentes actividades. Una oferta musical que va a pasar por Baroni One Time, Servando y Florentino, José Alejandro Delgado, Reque, Los del Patio, Biover y Los Pirao, Max Megahair, Eucaris, La Nena Sexy de la Salsa y Cotufa, entre otros. También participarán reconocidos DJs como Bambi Shaker, Piña Negra, Lobinson, Sirup y Swart, que van a estar allí presentes en esa fiesta musical que se va a dar a partir de hoy a las 4 de la tarde en el Complejo Cultural Tiuna el Fuerte. Como es de costumbre, ya además ya no solamente va a haber conciertos en este evento, sino también va a haber una serie de actividades para el público, como foros sobre la producción de festivales con los mejores productores del país, obras teatrales, galería de arte, espectáculo circense, feria de diseño. También va a haber conversatorios de producción de eventos, bautizando los libros Arquitectura Sustentable, Escuela de Alternativas y Arte Callejero, y Jóvenes, Cultura Productiva y Nuevo Poder. Es parte también de estas actividades. También usted en el Parque Cultural Tiuna el Fuerte, a partir de las 4 de la tarde, con una entrada de 150 bolívares, va a poder disfrutar muchísimo más. Pero para que nos amplíe la información y nos invite, porque faltan pocos minutos para que inicie esta gran fiesta cultural, nos vamos a la tercera y última estación del Tren de la Tarde. Y tenemos ya en línea a Lorena Freite, fundadora del Tiuna el Fuerte. Lorena, bienvenida. Faltan pocos minutos para comenzar este gran fiesta aniversario de la década. Sí, como tú lo has dicho, faltan pocos minutos y estamos aquí en los últimos preparativos para dar inicio pues a la década. El día de hoy vamos a comenzar con un foro para el bautizo del libro Jóvenes, Cultura Productiva y Nuevo Poder, que es una de las últimas publicaciones que hizo Tiuna el Fuerte en alianza con un colectivo que se llama Códigos Libres. Y bueno, estamos muy contentos porque en ese libro se plantea toda la discusión sobre el socialismo territorial y su conexión con la juventud. También vamos a tener hoy nuestro invitado internacional, que se llama Rico Dalazán. Es un rapero gay que viene a Venezuela a derribar muchos prejuicios que existen sobre este tema y bueno, a enriquecer la cultura hip hop. Por otro lado, también se va a presentar hoy Dandy León, que es una banda de revelación de música rock pop de uno de los ingenieros de música de aquí del estudio de grabación del Tiuna el día de mañana. Hoy también vamos a tener el Sexteto Juventud. Hacemos un llamado a toda la comunidad que nos está escuchando. Si viven aquí en el Valle, acérquense porque, bueno, este clásico de la salsa nos va a deleitar hoy. Mañana vamos a tener un foro sobre producción de festivales y vamos a tener a Servando y Florentino, el rapero Requesón. Vamos a tener nuevos talentos emergentes como Quechu y Nietzsche, que fueron chicos que se formaron aquí en la Escuela de Artes Urbanas de Tiuna el Fuerte. Y bueno, vamos a tener el sábado a Baroni, de que viene directamente de Aragua, La Nena Sexy de la Salsa, El Conde, hay una galería de arte con grafiteros de Caracas y Miranda que de verdad que está bellísima. Hay un mercado creativo con 12 diseñadores de puro talento venezolano, bebidas, comidas, buena música, espacios para los amarres, lo llamamos así, porque vienen invitados especiales de todas partes de Venezuela, viene gente de Apure, viene gente del Zulia, viene gente de Aragua, del Festival Otro Beta. Entonces también va a ser como una convención de colectivos culturales, juveniles, que vienen creyendo en que otra Venezuela puede ser posible, que seguimos avanzando hacia el socialismo, el legado que nos dio nuestro comandante, y bueno, nos vamos a encontrar aquí para seguir reforzando esos lazos. Lorena, además de eso, si yo quiero ir el sábado con mis chamos de pronto, la familia completa, ¿qué actividades hay que puedan también entretener a los niños de la casa? Perfecto. Se me olvidó mencionar esa parte. Todos los días, jueves, viernes y sábado, vamos a tener una franja infantil de 4 a 6 de la tarde con obras de teatro y circo para los niños fundamentalmente. Entonces hoy esa función va a comenzar a las 6. A las 6 vamos a tener una función de circo para niños. Y además de eso, también veía por ahí que la obra de teatro La Niña Azul iba a estar presente, ¿no? También, de la Compañía Nacional de Teatro. Y vamos a tener otras de Circlán y otra de Circo Sur, que se llama Imagen Venezolana. Ambas, bueno, tratan sobre temas alusivos a las tradiciones de Venezuela. Bueno, Lorena, son 3:46 minutos de la tarde. Estamos hablando con Lorena Freite, fundadora de Túnel Fuerte. Faltan 15 minutos para que inicie el aniversario, la fiesta aniversario del Túnel Fuerte, la década, como la han denominado ustedes. No me queda más que dejar los micrófonos nuevamente para que quienes nos escuchan a esta hora se acerquen hoy, compren su entrada y puedan entrar a disfrutar además de la cantidad de actividades que ustedes tienen preparado. Bueno, muchas gracias al tren de la tarde. Para mayor información, detalles, minuto a minuto de lo que está pasando, invitamos a que chequen a que nos sigan por nuestras redes sociales, @TunelFuerte en Twitter e Instagram y @TunelFuerte en Facebook. También en nuestra página web www.tunelfuerte.com.be van a encontrar la programación detallada donde está, bueno, por hora, qué es lo que estará ocurriendo en la década. Bueno, Lorena, el mayor de los éxitos y mucha suerte en esta gran actividad que tienen hasta el 18 de julio. Gracias. Y están totalmente invitados. Esperamos verlos por acá. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Lorena Freites, fundadora de Túnel Fuerte. Conversaba con nosotros sobre este maravilloso evento que ellos han planificado la década. 10 años de un centro cultural que vino a revolucionar la forma de hacer cultura en el país, en la parroquia El Valle, en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Un movimiento cultural amplísimo. Y justamente el día de mañana van a estar presentes Servando y Florentino en esa actividad. Con eso vamos a despedir nosotros el tren de la tarde del día de hoy. 3:47. Tenemos que irnos. Hasta mañana viernes, trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. La invitación, ya saben, mañana 2 de la tarde, viajen con nosotros nuevamente en el tren de la tarde para que se pasen por las informaciones del mundo. Esto es Servando y Florentino, estarán mañana en el Parque Cultural Túnel Fuerte, en el aniversario La Década, como lo han llamado en este centro cultural. Esto es Si Yo Fuera Tú. Hasta mañana. Sé que un día no basta para conocernos, que falta tiempo para comprendernos, que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno. Sé que es muy temprano para lo que digo, mas de mi parte yo estoy convencido que es mi vida y la daría toda entera por estar contigo. Sé que poco a poco te iré conquistando, que beso a beso te iré enamorando, hasta que ya no puedas más, mi amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí, no necesito más. Si yo fuera tú. Sé, las palabras se las lleva el viento. Mas no es el caso con mis sentimientos. Yo soy un hombre de palabra y te lo digo a corazón abierto. Sé que no es tan fácil para ti amarme. Mis fallas te asusten bastante. Yo quiero ser el hombre de tu vida, con el que soñaste. Sé que poco a poco te iré conquistando y beso a beso te iré enamorando, hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. No le El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.